las sombras inepto ahora es tu mal. En un vacío enorme los dejó sin gritar. De retorno al hogar, vientos ondas soplará. Revivir con miedo en el mar. Vive tu amor hasta el temor. Eres tu voz, el futuro. Oh, humo santurrón y claves del día. Adiós, we love y ya no está. Fin de el festín hoy. Sin lugar donde ir, al fin sos vos. Ahí vienes un sol para que tu bastón no te diga más que no. Hoy no lo reprimas, ve tu risa.